Sección 45 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 4, capítulo 9. Casaban al príncipe heredero con su propia hermana y las razones que para ello daban. Da que hemos dicho la manera del casarse los indios en común, será bien digamos cómo casaba en particular el príncipe heredero del reino, para lo cual es de saber que los reyes incas, desde el primero de ellos, tuvieron por ley y costumbre muy guardada que el heredero del reino casase con su hermana mayor, legítima de padre y madre. Y esta era su legítima mujer. Llamaban la colla, que es tanto como reina o emperatriz. El primogénito de estos dos hermanos era el legítimo heredero del reino. Guardaron esta ley y costumbre desde el primer inca, Manco Cápac, y su mujer, Mama Ocllo Huaco, los cuales vinieron diciendo que eran hermanos, hijos del sol y de la luna, y así lo creyeron los indios, sus vasallos y los no vasallos. Tomaron también otro ejemplo antiguo para autorizar este segundo, y fue que, como ya se ha dicho, tuvieron en su gentilidad que la luna era hermana y mujer del sol, de los cuales se preciaban descender los incas. De aquí nació que para imitar en todo al sol y a los primeros incas, sus hijos, establecieron ley que el primogénito del inca, siguiendo ambos ejemplos, casase con su propia hermana de padre y madre. A falta de hermana legítima, casaban con la parienta más cercana al árbol real, prima hermana o sobrina o tía, la que a falta de varón pudiese heredar el reino, conforme a la ley de España. Si el príncipe no había hijos en la primer hermana, casaba con la segunda y tercera hasta tenerlos, y este rigor de ley y costumbre lo fundaban en los ejemplos ya dichos. Decían que pues el sol se había casado con su hermana y había hecho aquel casamiento de sus dos primeros hijos. Era justo si guardase la misma orden en los primogénitos del rey. También lo hacían por conservar limpia la sangre del sol, porque decían que no era lícito se mezclase con sangre humana. Llamaban sangre humana a la que no era de los incas. Decían, asimismo, que casaban los príncipes con sus hermanas porque al heredero le perteneciese el reino, tanto por la madre como por el padre, porque no siendo así, decían que el príncipe en la herencia bastardeaba por la vía de su madre. En tanto rigor como esto, ponían la sucesión y derecho de heredar el reino. A estas razones añadían otras, y decían que no era de permitir que la majestad de ser reina la diesen a mujer alguna que no le perteneciese por legítimo derecho propio, y no por conjunta persona del rey, ni era justo la adorasen y sirviesen otras que en igual fortuna eran mejores que ella. Sin la mujer legítima tuvieron aquellos reyes muchas concubinas. De ellas eran de sus parientas, dentro y fuera del cuarto grado. Otras eran de las alienígenas. Los hijos de las parientes eran tenidos por legítimos porque no tenían mezcla de sangre ajena, la cual limpieza se tuvo entre los incas en suma veneración, no solamente entre los reyes, mas también entre todos los de la sangre real. Los hijos de las mancebas extranjeras eran tenidos por bastardos, y aunque los respetaban como a hijos del rey, no era con el acatamiento y adoración interior y exterior que a los legítimos en sangre, porque a estos los adoraban como a dioses, y a aquellos como a hombres. De manera que el rey Inca tenía tres suertes de hijos: los de su mujer, que eran legítimos para la herencia del reino; los de las parientas, que eran legítimos en sangre; y los bastardos, hijos de las extranjeras. Capítulo 10. Diferentes maneras de heredar los estados. A falta de los hijos de la legítima mujer, era ley que podía heredar el mayor de los legítimos en sangre, como heredó Manco Inca a Huáscar, como se dirá en su lugar, y así sucesivamente los demás a falta de el mayor, y en ninguna manera se permitía heredar alguno de los bastardos, y no habiendo hijo legítimo en sangre, volvía la herencia al pariente varón legítimo más cercano. Por esta ley destruyó Atahualpa toda la sangre real, hombres y mujeres, como en su lugar diremos, porque él era bastardo, y temía no le quitasen el reino usurpado y se lo diesen a algún legítimo. Casaban todos los de la sangre real con sus parientas, dentro en el cuarto grado, porque hubiese muchos hijos legítimos en sangre. Reservaban la hermana, cuyo casamiento no era permitido sino solo al rey. Heredaba siempre el reino el hijo mayor, y nunca faltó esa sucesión en 12 reyes que reinaron hasta los españoles. En los curacas, señores de vasallos, hubo diferentes costumbres en la herencia de los estados. En unas provincias heredaba el hijo primogénito, sucediendo llanamente de padre a hijos. En otras heredaba el hijo más bien quisto de sus vasallos, amado por su virtud y afabilidad, que parece elección más que no herencia. Esta ley era freno para que ninguno de los hijos del curaca fuese tirano mal acondicionado, sino que cada uno de ellos procurase merecer la herencia del estado y señorío por su bondad y valor, obligando a los vasallos a que lo pidiesen por señor porque era virtuoso. En otras provincias heredaban todos los hijos por su antigüedad, que muerto el padre sucedía el hijo mayor, y luego el segundo y tercero, y muertos todos los hermanos, volvía la herencia a los hijos del mayor, y después a los del segundo y tercero, etc. Y así se iban en una muy cansada esperanza. De haber oído esta manera de heredar de algunos curacas, se engañó un historiador español, diciendo que era común costumbre en todo el Perú, no solamente en los caciques, mas también en los reyes, heredar los hermanos del rey, y luego los hijos de ellos por su orden y antigüedad, lo cual no hubo en los reyes incas, sino en algunos curacas, como hemos dicho. Las tres diferentes costumbres o leyes que los señores de vasallos en diversas provincias tenían para heredar sus estados no las hicieron los incas, porque sus leyes y ordenanzas eran comunes y generales para todos sus reinos. Los curacas las tenían y usaban antes del imperio de los incas, y aunque ellos los conquistaron después. Así como no les quitaban los estados, tampoco les quitaban las costumbres que en su antigüedad tenían, como no fuesen contrarias a las que ellos mandaban guardar. Antes confirmaron muchas de ellas que les parecieron buenas, particularmente la costumbre de heredar el estado el hijo más virtuoso y más benquisto, que les pareció muy loable, y así la aprobaron y mandaron que él se guardase donde se hubiese usado y donde quisiesen usarla. Y un rey de ellos hubo que quiso valerse de esta ley de los curacas contra la aspereza y mala condición del príncipe, su hijo primogénito, como en su lugar veremos en un pueblo que está 40 leguas al poniente del Cusco, que yo vi. Es de la nación quechua. Dícese Sutcunca. Acaeció lo que se dirá, que es a propósito de las herencias diferentes de aquella tierra. El curaca del pueblo se llamaba Don García, el cual, viéndose cerca de morirse, llamó 4 hijos varones que tenía y los hombres nobles de su pueblo, y les dijo, por vía de testamento, que guardasen la ley de Jesucristo, que nuevamente habían recibido, y que siempre diesen gracias a Dios por habérsela enviado, sirviesen y respetasen mucho a los españoles, porque se la habían llevado particularmente, sirviesen a su amo con mucho amor, porque les había caído la suerte para ser señor de ellos. Y a lo último les dijo, bien sabéis que según la costumbre de nuestra tierra, hereda mi estado el más virtuoso y más bien quisto de mis hijos. Yo os encargo, escojáis el que fuere tal, y si entre ellos no lo hubiere, os mando que los desheredéis y elijáis uno de vosotros que sea para mirar por vuestra honra, saludo y provecho, porque deseo más el bien común de todos vosotros que el particular de mis hijos. Todo esto contaba el sacerdote que los doctrinaba por hazaña y testamento notable de su inquilino. Fin de la sección 45.